hemos demostrado que se puede trabajar pacíficamente, la justicia, la fiscalía, la policía, con mucha destreza, en paz, pero con mucha firmeza. Es decir, hay un Estado que evita situaciones que no deben ocurrir, y esta convicción es lo que nos ha permitido desalojar. Pero bueno, ha sido un desalojo muy correcto. Bueno, yo me acerqué porque me preocupa la integridad física de todos los rionegrinos, uh-huh, y me interesa de rionegrinas. Lo hice antes, lo hice ahora, con resultados diferentes. Uh-huh. Es decir, hay un grupo muy negado al diálogo, y hoy intentamos pacíficamente, uh-huh, dialogar, desactivar una situación que no se puede seguir repitiendo en Río Negro. La policía de Río Negro, en el caso de Foyel, actuó muy correctamente. Uh-huh. Lo mismo la justicia rionegrina, realmente creo que hay que hacer un reconocimiento allí. Y bueno, y esperamos que lo que está en el en la órbita nacional también se solucione pacíficamente, pero con convicción y con firmeza.